para poder progresar. Hombres honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas, fuera de la ciudad, los que no son de fiar. ¡Orden! ¡Moral! ¡Orden! ¡Moral! Noches en la ciudad, sin drogadictos ni alcohol. Los borrachos huelen mal, los inmorales peor. Hombres honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas. Noches en la ciudad como tarjetas de Navidad. ¡Hey! Noche en la ciudad, a dormir y a descansar. Noche en la ciudad y mañana a trabajar. Ideal de la ciudad, la gente reza en las mesas con gran piedad. Todos los polvos que se echan son por amor, y solo esposas y esposas bajo el signo del señor. Con todo remoto y el señor la tranquilidad, al final de la jornada aquí como ¡orden! Vida, sus elementos negativos salvajes. ¡Moral! Que nos atreven el programa que nos todos vecinos, todos sanos, todos comiendo cosas ricas. ¡Orden! Las expresiones de esas gentes ¡moral! Que no aportan a la vida, y son borrachos y putitas sin ociosidad. Sin ¡moral! La falsedad, esto se conmueve, reposar para mañana en la mañana. Es una noche ideal de la ciudad, como si fuera una tarjeta de Navidad. Es tan justa la gente, tan limpia de su hogar, que no puedo aguantar las ganas de vomitar. La, la.